Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Since the beginning of time, great storms came from afar. With blinding light, the tongues of the viper struck down with the sounds of hellfire and thunderbolts of metal, giving birth to the chosen ones. They did go forth and did create for all to hear the sounds from distant heavens. Now hear the warning. Time is running out. Let's never forget these sermons. The sermons of the sinner. Diabolus sin música, nuevamente al aire, capítulo 126, viernes 21 de enero del 2020. Nada ha cambiado, de esta salimos mejores. Bienvenidos a la tercera ola y al nuevo capítulo de Diabolus sin música. El balo del diablo abre sus puertas y hoy nuevamente estoy haciendo el programa solo. Solo no, porque tengo la compañía del señor operador. ¿Cómo le va? Buenas noches, señor operador. Bueno, ¿cómo va? Mejor no puedo estar. Me alegro contándome sus peripecias. De verdad, contento de volver a la radio. Eso la verdad que es como algo que es un oasis en todo. Pero bueno, bien, contento de hacer Diabolus también. Y hace como más de un mes que no lo veo usted. Es verdad, nos vimos en fin de año. Hicieron las fiestas y no... Y no hicimos, y sí. Salimos, o sea, salimos enlatados. Sí, es verdad. Y después usted se tomó sus vacaciones. Pero lo seguí, estaba en Mendoza ahí haciendo un asadito y los escuché. Muy bien, ¿qué tal el tiempo? ¿Todo bien? Sí, hermoso, la verdad que nos tocaron los... ¿La cordillera sigue estando ahí? Sigue estando ahí, los 45 grados de calor, pero en un río es diferente. Claro, exactamente. No me puedo quejar. No es lo mismo que andar caminando por, no sé, Avenida Pueyrredón. Tal cual. Bien, hoy tenemos una explosión musical, así como decía el flyer. Muchísima música programada. Tenemos la presentación de el bloque de Sandra Luca. Seleccionó una banda que le envió su material, una banda nueva, Ira Masiva. Sergio también volvió al ruedo nuevamente y presenta una banda ya que no existe más, pero bueno, pasó, dejó su testimonio físico, la banda es Noctum de Holanda, y en un rato vamos a escucharla, a ver cómo sonaba por entonces cuando existía. Vamos a dar inicio musicalmente a este espacio. Vamos a arrancar con un tema de la banda Mecánica. El tema es La Cruz del Traidor, desde Código de Barrio. Yeah. Hoy vamos a estar escuchando temas que pertenecen al álbum de K.K. Priest, de Cortina. Escuchamos en el arranque el primer tema, una intro, lo que sería el tema 1, y ahora lo que está sonando es el tema 2. Un álbum que después de varias y varias escuchas, realmente digamos como que voy encontrando la vuelta, está realmente muy, muy bueno el trabajo. Así es, un álbum muy en la vena Judas Priest, o sea, imposible sacarse el, digamos, el, no sé, la historia, ¿no?, sobre las espaldas de la gente que está participando en ese álbum. Vamos a después a charlar un poquito más al respecto sobre ese trabajo. Y ahora la noticia que salió hoy a la tarde, que realmente se compartió rapidísimo porque lo vi, apareció publicada y vi que muchos la compartieron y otros la comentaban positivamente y negativamente. Hoy mismo, esta tarde, apareció publicado un comunicado en el Face oficial del baterista Jim Hoglan, El Reloj Atómico, y decía esta publicación: para su inmediata publicación, 2. Han sido 10 años estupendos, amigos, y ahora es el momento de que me aleje del poderoso testamento. Se trata simplemente del hecho de que los horarios pueden ser difíciles de alinear para los tipos de demanda como su servidor. Deseo a Chuck, a Eric, Alex y a Steve D la mejor de las suertes, ya que seguirán machacando como siempre. Estoy entrando en un nuevo y emocionante capítulo de mi carrera, y libre, con todo lo que ello conlleva. Admito libremente que estoy emocionado y estoy muy ilusionado con las nuevas oportunidades que me deparan los próximos meses y años. Y de nuevo les deseo a mis amigos y familia de Testament y a su equipo un futuro fantástico y todo lo mejor en el 22 y más allá. Gracias, señores, por un gran viaje juntos. Firma Jim Hoglan, baterista legendario, la leyenda de la batería. Tras los parches de bandas icónicas en la escena thrash, Hoglan es una leyenda. Empezó tocando con Dark Angel en 1984, pero se dio a conocer más tarde con Death y a través de sus colaboraciones con David Towson y en muchísimas bandas y proyectos, y tocando en vivo para montones de bandas, incluso bandas death metal, thrash metal, black metal. Recibió su primer batería a los 13 años, aprendió a tocar de forma autodidacta con disco de Kiss y Rush. En 1983, Hoglan empezó a trabajar como roadie e ingeniero de luces para Slayer. También hizo los coros en su álbum debut, Show No Mercy. Dave Lombardo cita a Jim Hoglan como influencia en su velocidad y estilo de tocar la batería, aunque el propio Hoglan admite que solo le daba consejos a Lombardo y que la primera vez que tocó un doble masa o doble bombo fue en la batería de Lombardo. En abril del 2020 salió Titan of Creation, el último trabajo en estudio de Testament hasta el momento, y la formación era Eric Peterson en la guitarra, también en voces, Alex Kolnick, guitarra líder, Chuck Billy, vocalista, Steve DiGiorgio en bajo y Jim Hoglan a la batería. Este álbum abre con el tema Children of the Next Level, también hay un video, y por ahí dice la letra: una nueva vida para una vieja vida, una nueva forma de religión, la tarea final reforzará su fe, inmortalidad, realmente vale la pena vivir, reúne a los niños que van directo a la puerta. Esperamos que Jim Howland esté tapadísimo de trabajo en su nueva etapa, y el tema es que se superponen fechas de actividades de Testament, donde él estaba tocando la batería, y sus nuevos proyectos. No sé si son participaciones en proyectos ya existentes o invitaciones para simplemente hacer una gira, pero en definitiva el problema fue ese, y evidentemente primó el hecho de que él quiera desarrollar más su carrera como músico y poder así crecer, ¿no? Así que vamos a seguirle los pasos al reloj atómico Gene Howland. Pero lo bueno es que estos, los artistas en sí, dejan testimonio de su paso. Lo que él grabó con Testament realmente son álbumes muy, muy buenos. La última etapa de Testament realmente se estabilizó y lograron discos realmente muy, muy buenos, como del que escuchamos el tema Child of the New Level. Bueno, seguimos picando el álbum de K.K. Priest, Sermon of the Sinner, y vamos viendo diferentes facetas de sonido, como suena en este álbum. En la guitarra está K.K. Dowin, también está A.G. Mills, guitarrista, que también toca en la banda Hostile. En la voz, súper reconocido Tim Ripper Owens, y también Tony Newton en el bajo, y en la batería Sean Egl. También otra noticia que descubrimos cuando te levantás a la mañana y estás desayunando y abrís las redes: el fallecimiento de Matt Love, la estrella del rock estadounidense, que saltó a la fama mundial con su álbum Bat Out of Hell, murió a los 74 años, según reza cada una de las tantas publicaciones. Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Matt Love falleció esta noche con su esposa Deborah a su lado, dice el anuncio publicado en su página de Facebook. El cantante y actor estadounidense de nombre Michael Lee Edey tuvo una carrera de 6 décadas y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. Bat Out of Hell, su colaboración de gran éxito de ventas con el compositor Gene Steinman y el productor Todd Rundgren, salió a la luz en 1977 y lo convirtió en uno de los artistas más reconocidos de rock. Entre sus éxitos se encuentra el tema que da título a Bat Out of Hell, de casi 10 minutos de duración, Paradise by the Dashboard Light, del mismo álbum, y Do Anything for Love, But I Won't Do That, del álbum de 1993, Bat Out of Hell 2 o 2 Back into Hell. El mayor éxito musical de Matt Love después de Bat Out fue Bat Out of Hell 2. Una reunión de 1993 con Steinman, que vendió más de 15 millones de copias y presentó el sencillo ganador del Grammy, Haría cualquier cosa por amor, pero no haré eso. El cantante y actor estadounidense Matt Love, rey absoluto de la balada hard rock y una de las voces más singulares del género, abandona el mundo terrenal. Buen viaje, Matt. Aparte tiene muchas participaciones en películas conocidas y no tan conocidas, con papeles protagónicos y solo participaciones. Recuerden solo la película La Púa del Diablo, protagonizada por el actor este cómico, se me fue el nombre, cuando hace de, en la escena, hace Matt Love hace de padre del periodo de niño, de niñez del protagonista, y aparece en el momento en que lo reta y lo manda a su cuarto al niño, y el niño comienza a cantar una canción y aparece Ronnie James Dio y baja del póster. Bueno, Jack Black es el protagonista, claro, sí, solo estaba viendo si usted lo sabía. Entonces, bueno, una de las tantas, ¿no?, participaciones. Eso es lo que hasta se podría denominar un cameo, porque es una cosa de nada. De esas tiene, pero montones. Así que bueno, ya está entonando canciones del otro lado con todos los que se fueron en estos últimos años de pandemia, y bueno, espero que quede algún músico vivo para seguir produciendo música. Vamos ahora a presentar una banda nueva también, que nos enviaron su gacetilla a nuestro correo de Diabolus sin Música. La banda se llama Ave de Fuego, banda de heavy metal oriunda de la localidad de Espeleta, Buenos Aires, Argentina. Arrancaron el 2022 con mucho entusiasmo, ya que están próximos a lanzar su nuevo EP de 4 canciones titulado Cerca de la Extinción. Este trabajo es la tercera entrega discográfica en su carrera. La grabación y la mezcla del mismo corrieron a cargo del grupo en su home studio, Tano Records, a excepción de la batería registrada en Java de Quilmes. El mastering a cargo de Emiliano Pérez, de Abracadabra Studios, y el arte de tapa fue realizado por el reconocido artista Salvador Sanz. La principal novedad es el cambio de formación, quedando Jorge Colazo, nueva incorporación, en voces, Nicolás Russo Carpenco en guitarras, Brian Rodas en bajo más coros y Damián Antolini, nuevo integrante, en batería. Se aproximan sus ya 10 años de existencia, y yo dije banda nueva. Y dentro de los próximos pasos tienen comenzar con una nueva grabación en el próximo semestre, como nos tienen acostumbrados los fucking políticos. Busquen en las redes Ave de Fuego, su canal de YouTube, Ave de Fuego Oficial. Pronto el EP en las plataformas y un adelanto de este EP, Cerca de la Extinción. Sigue sonando Sermons of Designer del trabajo de K.K. Priest, editado el octubre del 2021. Bueno, escuchamos entonces a esta banda que nos enviara su material. Realmente agradecemos Ave de Fuego que confiara en enviarnos su promo staff, o como lo quieran denominar. O sea, simplemente entren a las redes de Diabolus y Música, Instagram o Facebook, y escriban, envíen, ahí respondemos enseguida. Y también les quiero avisar o comentar a aquellos que manejan la prensa de las bandas, que bueno, se reemocionan mandando sus mensajes. ¿Querés hacerle entrevistas a mis bandas? Digo, no conozco tus bandas, mandame el material, ¿viste? Es una cosa de 2 más 2, 4. O sea, esto no, acá no hay ninguna ciencia oculta. Y creo que esos prensas son, se creen más artistas que los propios artistas que están promoviendo. Bájense del pony, muchachos, porque así no van ni a la esquina. Están perjudicando a las bandas. Bueno, seguimos con más música en este episodio de Diabolus. Ahora vamos con la banda polaca de black metal Egerot. Un poquito de ruido negro. Vuelve con un nuevo álbum titulado Sacra Doctrina. Se editará el 24 de enero del 2022. Ahora ya no más. Es una una producción independiente, o sea, de la banda. Y estará disponible en formato CD y también en digital. Bueno, hemos estado disfrutando de la segunda ola de sonido black metal de la que Egerot se nutre. Su tercer álbum, Perfidia, fue un éxito. Y en este nuevo lanzamiento continúa esa sensación de satisfacción. Los miembros expulsan un estilo de black metal descarado y contundente que tiene un toque de heavy metal moderno muy desarrollado. La forma más sencilla de describir Sacra Doctrina es que es mucho más pegadizo de lo que se podría esperar, lo que puede parecer una tontería, teniendo en cuenta que en su núcleo Egerot están expulsando una negrura demoníaca, pero tendrá perfecto sentido una vez que pulses el play. Las guitarras son las que impulsan este trabajo, un frenesí de poderosos y despreciables riffs, ganchos que se incrustan profundamente y un constante y acelerado guía rítmico. Hay muy poca tregua y aún menos distracciones. El feroz estilo vocal, tan black metal, y la feroz batería combinadas dejan el listón muy alto para el black metal de este año. Egerot, con su segundo single de Sacra Doctrina, nuevo trabajo por salir, Out of Habit. Your time is now. Eso fue entonces el single, el segundo single que tiró Egeroth para esparcir un poco más la peste, y nos quedamos ahí con la oscuridad, quedamos un poco ennegrecidos, y ahora el universo de Hell Militia huele a mugre urbana, a fe religiosa inquebrantable y a un regusto extremadamente amargo. Han pasado 10 años desde que el black metal underground francés Hell Militia publicó su último álbum de estudio, Jacob's Ladder. Cuando la banda se reagrupó en 2018, el tumulto de los últimos años, la pandemia, las idas y vueltas de la vida real, fueron la munición perfecta para la creación de Hollow Void. El álbum resultante es quizás el esfuerzo más estridente de Hell Militia hasta la fecha. El enfoque ortodoxo e implacable de la banda confluye en un álbum que explota la verdadera naturaleza del black metal, salvaje, implacable y sombrío. Esta realización verá la luz o la oscuridad. El 18 de marzo del 2022 escuchamos el single adelanto Dust of Time. dust of time is nothing. We're fucked in this rap. Eso no es parte del tema de Hell Militia, sino ya es KK Priest. La verdad que denle una oportunidad a este álbum, está muy bueno. Yo sé que los fans aguerridos, esos que llevan el cuchillo en la boca, entre los dientes, mucha gracia no le causó este álbum. Y bueno, pero en verdad a mí me tiene sin cuidado, me tiene que gustar a mí, ¿no? Es una simple ecuación. Llegó el momento de presentar el espacio de Sandra Luca y sus recomendaciones, así que adelante, señora, vamos con su espacio. Sabemos, el periodo pandémico que aún transitamos marcó un punto de quiebre para la sociedad, sea cual sea la actividad a la que nos dediquemos. Claramente la música no podía quedar afuera de todo, así es que hay bandas que dejaron de existir y bandas que surgieron. Tal es el caso de Ira Masiva, que hoy tiene su paso por Diabolus in Musica. Tiene su origen en la provincia de Tucumán, Argentina. Fundada a principios del 2021 por Matías Arias, quien decide hacer realidad su propio proyecto. El mismo cuenta con temas propios compuestos años antes y otros aún inéditos, los cuales ya están compilados en lo que va a ser su primer álbum. Catarsis, tal es el nombre de dicho trabajo, fue grabado en los estudios La Santiago de San Miguel de Tucumán durante el periodo marzo-septiembre. Incluye 6 canciones que reflejan experiencias y emociones de la propia vida de Matías Arias. Basta reparar en el nombre de la banda, del disco y de cada uno de sus temas para darse cuenta de qué se trata esta manifestación de heavy metal. La distribución de tareas en este trabajo fue la siguiente. Matías Arias grabó las guitarras, bajo y voces. David Alejandro Acosta, la batería, quien previamente se había sumado al proyecto, haciendo su aporte al proceso creativo antes de entrar a estudio. La parte técnica estuvo a cargo de los operadores Roberto Tito Leal y Gabriel Vaquero. Catarsis saldrá al ruedo el próximo 5 de febrero. Queda la invitación a seguirlos en sus redes sociales, que son muy nuevitas, y les vendrían genial un like de parte nuestra. En Instagram están como Ira Masiva Tuk, en Facebook como Ira Masiva, en YouTube como Ira Masiva también. Y bueno, agradezco a Matías el envío de su material y ahora vamos a escuchar algo de lo que se viene. Suena aquí en Diabolus sin música, Ira Masiva con Resistiendo. every pain I feel is held within. The book of shadows is there for everyone to see, holding all the secrets I didn't want to reveal. El álbum Thorns es el cuarto álbum en solitario de Tony Martin en una larga e ilustre carrera tocando con un panteón de leyendas. Este es su mejor trabajo fuera de la era Sabbath. Por si no lo sabían, ¿no? Black Sabbath. Es muy difícil para un artista mantenerse fresco y relevante después de una larga pausa y no sonar como si estuviera tratando de estar con la gente de moda y sacar provecho del sonido del momento, por no hablar de mantener la frescura y el poder de la voz como la de Tony. El álbum no solo es fresco y moderno, sino que Tony está en un punto altísimo, operístico e hipnotizante. Thorns es un álbum oscuro y que cobra vida con la batería de Danny Needham, el baterista de Venom, Magnus Rosen en el bajo, ex Hammerfall, y por último, pero no menos importante, Scott McLellan en la guitarra, que es un nombre nuevo en la escena, pero con un gran talento. Según algunas fuentes, grabó todo el álbum en una sola toma. As the World Burns es el tema que abre este trabajo y también fue el single adelanto. Escuché todo el álbum completo, pero no lo escuché tanto como para quizás elegir otro tema. Pero vamos a presentar el nuevo material de Tony Martin escuchando el tema que abre este trabajo, As the World Burns. put their faith in other worlds. And now the flames will cleanse the tears and wipe away all trace. Sin música. Así sonaba entonces el nuevo trabajo en solitario de Tony Martin. Y sí, verdaderamente acá me llega un mensaje diciendo muy bueno el sonido de bajo. Y es verdad, porque a mí me llamó mucho la atención el poder que tiene la batería. O sea, que después del proceso de grabación que viene la mezcla y los sonidos que tiene cada músico, así que la mezcla funcionó de manera espectacular, porque el bajo lo escuchás durante todo el disco. Es más, creo que hay un tema ahí, el bajista tiene unas magias ahí, mete unos dedos que no lo tenía yo al bajista así, de esa manera tan técnica. Y la verdad que me gustó mucho el álbum después de escucharlo varias veces. El tema que escuchamos es el tema más así, digamos, contundente. El que usamos de cortina es el que tiene esas voces así medios operísticas, pero es un álbum completamente de punta a punta para disfrutarlo. Si apreciaste lo que hizo Tony Martin en la etapa de Black Sabbath, a mí me gusta mucho todo Black Sabbath con todos sus vocalistas, así que Tony Martin lo tengo ahí como obviamente un escalón más abajo de Ronnie James Dio. Perdón, Dio, no me tires un rayo desde arriba. Vamos ahora con otra presentación, algo que salió hace poquito, que está disponible en las redes y próximamente va a tener su edición en físico. Es el nuevo EP, el nuevo sencillo. En realidad no, es un EP, porque el sencillo lo tiraron antes de fin del año pasado. La banda es Huracán, es un proyecto interprovincial digamos como que la idea madre nace desde Jujuy, y después hay integrantes de Puerto Madryn, de Chubut. Y el nuevo trabajo se llama, el nuevo EP se llama Capítulo 2, El Concilio. Tenemos este EP, son temas, está el single incluido que salió el año pasado. La gráfica realmente es un laburo, pero muy destacable, que se va a apreciar cuando puedan tener en sus manos el trabajo terminado, la edición física. Yo tuve la posibilidad de ver cómo quedó el álbum en sí, ¿no? La gráfica terminada la tuve en mis manos, pasó por mis manos, siguió camino a Jujuy, pero bueno, la pude ver. Esto salió ahora, en el día de ayer me parece, o en el día de hoy, no me acuerdo, pero bueno, es muy reciente. El Concilio, Capítulo 2 de Huracán, son 6 temas en 24 minutos. Arranca con una intro que se llama así, El Concilio, y después un tema nuevo, La Leyenda del Familiar. Después El Protector del Monte, que fue el single que largaron el año pasado, y a esto le sigue Dios de la Tormenta, que es un tema que dura 1.44 y es despega de lo que es todo el resto del trabajo en sí, que básicamente está apoyado en la música power metal, pero simplemente escúchenlo porque van a escuchar algo totalmente diferente a lo que es Huracán. Más allá de sus letras y su historia, es un tema vocalizado por Alejandra Tacla, que le pone un aura, una magia ahí que ya la vamos a escuchar. Después el tema 5 es Huracán, un tema instrumental, y cierran con Espíritu Guerrero, que es un cover de la banda Ícaro, de acá de Zona Sur, de Buenos Aires. Vamos a escuchar entonces dos temas de este trabajo. Primero, Dios de la Tormenta. Recuerden que en la voz está Alejandra. Recuerden, porque después sigan en redes, sigan la carrera de estos artistas porque son de destacar. Y le vamos a pegar el tema La Leyenda del Familiar. Vamos con Huracán y dos temas incluidos en capítulo 2, El Concilio. 1993, Cannibal Corpse edita el EP Hammer Smashed Face. 5 temas en 26 minutos traía este trabajo. Abría con el tema Hammer Smashed Face, que pertenecía al trabajo del año anterior, de 1992, Tomb of the Mutilated, más 2 covers, The Exorcist de Possessed y Zero the Hero de Black Sabbath, que es lo que estábamos escuchando ahora de cortina. Y traía 2 temas más, Midnight Sodomy y Shedded Humans. Como los provocadores del death metal, Cannibal Corpse escribieron la canción que los hizo infame. La historia detrás de la canción Hammer Smashed Face de Cannibal Corpse vamos a compartir ahora. Cannibal Corpse no necesita presentación. Desde su mórbida carátula hasta sus letras retorcidas y sádicas, pasando por sus discos All Killers, No Filler, siguen siendo el mayor éxito del death metal. El quinteto ha encarnado sin concesiones la palabra extremo durante 30 años, situándose entre los veteranos más constantemente de la música pesada, pero la inquebrantable fiabilidad de Cannibal Corpse solo hace que resulte aún más chocante saber que la génesis de su mayor single y la canción que los lanzó a la escena mundial, Hammer Smashed Face, surgió cuando el grupo estaba a punto de implosionar. Alex Webster, bajista, y yo dejamos técnicamente el grupo, recuerda el baterista y cofundador Paul Mazurkiewicz. Estábamos hartos de la situación y de un tipo en particular al que ya hemos sustituido. Recuerdo que volvimos de una gira y dijimos: nos vamos de aquí, vamos a montar nuestra propia banda. Esto solo duró una semana, pero en esa semana, adivina qué nació: Hammer Smashed Faced. Lo montamos por puro odio. Fue principalmente obra de Alex, añade Paul, sobre la fase inicial de composición del tema. La profunda implicación del bajista en la creación de Hammer Smashed Faced no es sorprendente. La canción es famosa por su comienzo rítmico y contundente, en el que los rápidos pero primarios golpes de batería de Paul dan paso a un breve interludio dirigido por el bajo, todo ello antes de un gigantesco y climático breakdown. Siempre supimos que era importante para nosotros que el bajo brillara. Alex es ese tipo de bajista. Siempre nos ha gustado el enfoque que Iron Maiden en ese sentido, y eso es lo que queríamos. Siempre quisimos que se escuchara el bajo más en el álbum Tomb of the Mutilated que en cualquiera de los discos anteriores. Cuando Hammer Smashed Face estalla en su incesante primera estrofa, la sección rítmica de Cannibal Corpse atraviesa la mezcla como una motosierra oxidada, con una intensidad alimentada por la cruda producción del ícono del death metal Scott Burns en la mesa de sonido. Por aquel entonces no teníamos la suficiente experiencia para saber lo que queríamos, explica Paul, sobre la calidad del sonido abrasivo del tema. Tom se grabó en 2 semanas. Por aquel entonces no teníamos tiempo, así que tenías que basarte en la experiencia. Pero bajo su violenta producción y musicalidad, Hammer Smashed apesta a aventura. El monstruoso himno experimenta con entusiasmo con su velocidad, reduciendo el ritmo para una segunda mitad gloriosamente cargada de crecimiento, perfecta para el headbanging. Siempre nos gustó mezclar, hemos ido aprendiendo sobre la marcha, perfeccionando nuestras habilidades y trabajando en la composición de las canciones. Siempre quisimos ser rápidos y el comienzo de Hammer es uno de los más intensos que hemos tenido para una canción. Luego tienes la rotura de bajo asesina que vuelve a ser una explosión, y luego sí pasas a la parte groovy de ritmo medio. Ese era el estilo que buscábamos. Nos gusta la variedad incluso dentro de una misma canción. Nos gusta meter esos ritmos. Es una buena canción. Paul admite felizmente que probablemente podrían hablar de Hammer durante mucho tiempo, pero su estatus como uno de los temas más pioneros y conocidos del death metal también se debe en parte a la ayuda externa de una fuente muy inesperada. En 1994, 2 años después de que aplastara cráneos por primera vez el single y sus creadores hicieron un cameo sorpresa en la película de Jim Carrey Ace Ventura, detective de animales, Pet Detective, en una secuencia que ha pasado a la historia del cine por su magnífica aleatoriedad. Jim, en ese momento, encontraba el death metal muy intrigante, dice Paul. Estábamos sentados en casa, en Buffalo, y recibimos una llamada de Metal Blade Records diciendo: acabamos de recibir una llamada de Jim Carrey, está haciendo una película y quiere que estén en ella. Al principio tuvimos que rechazarla porque teníamos que estar en Europa para una gira, pero pasó un día y volvieron a llamar. Los quiere mucho, van a reorganizar el rodaje en torno a nuestra gira. A través de una extraña mezcla de brutalidad, variedad y comedias de culto de Hollywood, Hammer Smashed Faced ha seguido siendo un pionero del death metal durante un cuarto de siglo y sigue arrasando. Sin música. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a este espacio en el programa. Hace un par de semanas que no lo hacíamos, pero bueno, este creo que es el primero del año, donde hoy vamos a estar recomendando una banda también muy poco conocida. La banda en cuestión se llama Nocturne. Eran de Holanda, una banda que duró solamente un disco, que es el, que seguramente escucharán un tema intitulado Stranger Dimensions, desde el año 91. La banda nació en el año 89 y calculo que no se supo más nada. O sea, después del disco calculo que se habrán separado. Era un quinteto, sus músicos no tocaron, que yo sepa, ninguna otra banda así de renombre ni nada. Aparentemente fue de esa banda y nada más. Por eso no llama la atención que una banda muy buena, ya que practicaban un thrash death bastante técnico para la época, ¿no? Porque era el año 91. Técnicos para la época, estamos hablando de 31 años atrás, cuando el estilo ese recién empezaba, ¿no? Tiene influencias, podría decir, de Sadus, un vocalista muy parecido al de Demolition Hammer también, un poco de Creator, pero con muchos cortes, digamos, temas bastante extensos, ¿no? Que duran entre 6 y 7 minutos, por eso tienen muchas partes los temas, ¿no? Por eso diría que por ahí un Sadus mezclado con Creator, Demolition Hammer, creo que es la onda por lo que hacía esta banda, ¿no? Rústico, o sea que fue una banda muy chica, pero se deja escuchar todo, digamos, las ideas que tenían los tipos, y que era muy bueno. Por eso tal vez el estilo, que no era, recién estaba empezando, no, por eso no duraron mucho, ¿no? Pues o era death metal o thrash en esa época, y esta banda mezclaba por partes iguales, ¿no? Era una buena mezcla, una buena dosis de ambos estilos en partes iguales y bastante técnicos para la época. Así que espero que disfruten esta banda, que no sé cuánta gente la conocerá, pero es bueno redescubrirla, ¿no? Nocturne de Holanda, Stranger Dimensions el disco, único disco del año 91. Espero que lo disfruten y nos estamos escuchando la próxima semana. Saludos y a cuidarse. Rainbow. Diablo sin música. Así sonaba un tema más de KK de su trabajo editado el año pasado. Sonó el bloque Sergio. Sergio había estado un tiempo sin enviar su material. Sergio pasó por el episodio de COVID y demás, como muchísima gente. Y la banda que vamos a escuchar ahora, por ejemplo, fue programada por Alejandra. Ale hoy no pudo estar acá, en el piso, está acompañándonos espiritualmente a través de mensajes, y espero que el próximo viernes ya pueda estar acá con nosotros. Está terminando de resolver sus cuestiones familiares, y aparte hoy es el cumpleaños de Ale, nuestra queridísima amiga. Te mandamos un fuerte saludo, Ale, un beso muy grande, que estés muy bien junto a tu familia, sé que ahora estás con todos ellos. Y vamos a presentar un tema de Sadus, Dead Trash Técnico, activo desde 1985. El nombre del grupo está tomado de la novela Duna, donde Sadus es la palabra jueces de los Fremen, un grupo de personas del universo Duna. El título se utiliza para referirse a los jueces sagrados, equivalente a los santos. Lo sugirió en 1985 un amigo de la banda, Ricky Lee George, porque le gustaba cómo sonaba la palabra y podía convertirla en un buen logotipo. Sadus nunca se separó durante los años 90 o 2000. Darren Travis, Steve DiGiorgio y John Allen mantuvieron la banda como un trío después de que el guitarrista Rob Moore se separara de la banda en 1994. A pesar de que los miembros de la banda se habían comprometido con otras empresas fuera de Sadus, DiGiorgio actuando con Death Testament y una parva de otros proyectos, y Allen involucrado con Dragon Lord y Testament también, de alguna manera, estos factores también condujeron a una actividad ocasional de la banda, incluyendo actuaciones ocasionales en vivo y solo dos álbumes más bajo el nombre de Sadus. Sadus se mantuvo activo hasta el 2015. Darren Travis resucitó la banda en 2017 y afirmó que él y John Allen estaban trabajando en nuevo material juntos. El último registro editado de la banda es un live, un registro del paso de la banda por tierras trasandinas en su gira sudamericana en el 2007, cuando llegó lo impensado, Obituary en Argentina junto a Sadus en el Teatro Flores, abriendo el show Pandemia y Puta Realidad, una banda hardcore crossover. Y ver a estos monstruos como DiGiorgio en vivo fue muy fuerte. La verdad, recuerdo con mucho cariño la gentileza que tuvieron los Sadus después de para sacarse unas fotos y intercambiar algunas balbuceantes palabras en inglés. 5 álbumes en estudio en toda su carrera, y desde el álbum Element of Anger, elegido por Alejandra, suena ahora el tema Power of One. Bien, la cortina que identifica que el programa del día de hoy, el capítulo 126, está llegando a su final el viernes, del viernes 21 de enero. Impresionante cómo se fue este mes, pero rapidísimo. Señor operador, no sé si a usted le pasó, pero yo siento que vamos a la vacaciones velocidad de la luz. Sí. No, lo que me pareció muy llevadero es el programa, se me pasó volando. Hace rato no, pero muy muy lindo programa, me gustó mucho. Bueno, salió fluido con muchísima música, obviamente la mejor porque la elegí yo, salvo el tema que eligió Alejandra, que no está acá para pelearle, pero bueno. Nada, hoy no la peleamos porque hoy es el día de su cumpleaños. Le quiero mandar un saludo. Seguramente no debe estar escuchando. Estaba escuchando. Bueno, le mando un beso grande si está escuchando. Pero bueno, después la voy a retar porque no escuchó la última media hora. No importa. El próximo viernes vamos a tener una entrevista acá en el piso. Creo que es la primera entrevista que hacemos acá en el piso. No sé, todo el año pasado fue todo. No sé, Coral cuenta como entrevista, como invitado. Coral, como que venga mi hermano. Bueno. Vino entonces, uno de la familia, vino el primo del campo. Entonces sería la primera invitada. Sí. es verdad. Sí, bueno, digamos de 2022, como para. Claro, bien. Iniciamos el ciclo 2022. Perfecto. Bueno, quedó para conversar, lo tenía en carpeta, pero bueno, la vorágine del programa nos devoró. De hablar de los objetos voladores. Sí, ¿no? Por favor, quiero una columna ahí, quiero estar hablando, quiero meter. Sí, le compartí una imagen, ¿vio? Sí, me impresionó. La verdad que sí, la voy a ver en la semana y vamos a preparar en la computadora y vamos a ver qué pasa. Sí, qué pasa. ¿Usted estuvo en la cordillera? ¿No vio eventos? No, la verdad extraño, que no vi, no fue un viaje en búsqueda de ese tipo de eventos, pero ahora me voy a Entre Ríos, así que. Zona interesante. Siempre es interesante. Que a propósito, esa zona está en llamas. Como le comentaba, está en llamas, pero sí, literalmente. Porque está ardiendo parte de Corrientes, la parte de la Mesopotamia. Sí. Los fuegos son muchísimos focos, aparentemente provocados por la quema de pastizales y demás. Sí. Se fue de las manos. Digamos que el método que tienen para sacar la maleza es más económico prender fuego al campo que cortarlo, claro, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Si hay un viento de 60 kilómetros, hermano, no prendas, sí, fíjate, fuego, fíjate. Se va a ir al carajo. Así que esa situación creo que es para rever. Bueno, hoy estuvo sonando de todo un poco. Abrimos con Mecánica, Testament, Ave de Fuego, Cannibal Corpse y la historia del tema Hammer Smashed Face. Egeroth, algo de black metal francés con Helmilitia. ¿Qué más? Bueno, Sergio nos trajo, revivió de su arca la banda Noctum de Holanda. Sandra trajo Ira Masiva desde Tucumán. Tony Martin, presentamos un tema del nuevo trabajo, Huracán, otra presentación nueva. Y para el cierre, elegí una banda que se va a estar presentando en el mes de marzo en el estadio, en el Teatro de Flores. La banda Serpentor va a estar presentando el álbum Sacerdote del Horror el sábado 9 y el domingo 10 de abril del 2022. Las entradas ya están en venta. Ya después vamos a ir conversando un poco más respecto a esta fecha, pero tienen unos invitados muy especiales. La banda Corsus de Brasil por fin se puede presentar en Argentina después de 38 años de carrera. Corsus es una banda legendaria que viene desde los inicios de la gran escena brasilera que yo admiro muchísimo. Esta banda arranca en el año 83, se llamaban Janos Doom. En el 84 cambian a Corsus, son de San Pablo. Y lo de ellos es el thrash, simplemente y literalmente es el thrash metal. Su primer registro es un demo del 84, tiene un split, un live álbum a o vivo en el 86. Después viene el famoso Sono Maníaco del 87. A esta altura ya tenían una repercusión en el continente sudamericano muy importante, que lo afianzan con el Mass Illusion en el 91, KZS del 95, y a esta altura ya tenemos a los Corsus pisando el viejo continente de Europa. Luego tienen Tears of Blood del 2004, Discipline of Hate del 2010, Legion del 2014, un álbum en vivo en el 2020, y ahora acaban de sacar un single en el 2021 que es lo que vamos a escuchar ahora para cerrar el episodio número 126. El tema es You Can't Stop Me, y pronto habrá más novedades respecto a esta fecha. Y nos despedimos, en 7 días estamos de vuelta abriendo el kiosquito de Diablo Sin Música y volviendo al intervalo, a poner en el aire el intervalo del Diablo. Bueno, me cansé de hablar. Señor operador, un gustazo tenerlo nuevamente ahí en el comando de la parte técnica. Y nada, me despido. Cuídense, está jodida la calle, está peligrosa la calle. Nos vemos en 7 días y cerramos el episodio de hoy con Corsus.